Bienvenido a Junglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica o reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es Parasomnia de Hermits Maze, banda de heavy metal progresivo. Su música se puede encontrar en las plataformas digitales y podés descargar sus discos desde hermitsmaze.bandcamp.com. Allá por los 80, en tiempos de infancia, no contábamos con los adelantos tecnológicos ni la oferta de contenidos audiovisuales disponibles en la actualidad. Solamente teníamos 4 canales en la televisión abierta y muy pocos espacios dedicados a las caricaturas. Por ello, cada nueva emisión generaba expectativa y adhesión. Si bien me gustaban mucho las historias con robots, como el desafío de los Gobots, que eran malísimos, o los Transformers, o las aventuras de Meteoro y Astro Boy, las que más me gustaban eran las que tenían que ver con historias épicas y elementos de espada y hechicería. Thunder el Bárbaro primero, y He-Man y los Amos del Universo después, que fue un éxito inmediato y contaba con una animación que me volvió loco. Pasada la fiebre, las aventuras de He-Man, el hombre más poderoso del universo, dejaron de emitirse y me quedé con la sensación de vacío. Fuera de la pantalla tenía los libros y las historietas, pero me había quedado sin una serie de dibujos animados que me maravillara y me emocionara tanto como lo hacía He-Man. Hasta que, en una tanda publicitaria mostraron algunas escenas de una nueva serie, Thundercats, los felinos cósmicos. En aquel momento no lo supe, pero semanas más tarde comprendería que había visto imágenes del opening. En aquellas primeras escenas se podía advertir la lucha entre el bien y el mal, unos dibujos increíbles, un castillo fantástico, héroes poderosos, un tanque fabuloso, una heroína sexy y veloz y lo que más me atrajo, la promesa de una espada mágica. En aquellos días pensaba que sería un grupo de superhéroes que habitarían en la ciudad y acudirían al llamado de sus habitantes. Quizás por ello, la saga de los felinos cósmicos me atrapó desde el primer momento. Thundercats fue una serie que se emitió por primera vez en 1985, producida por Rankin Bass, que años más tarde haría lo propio con los Halcones Galácticos. Las similitudes son bastante obvias. La idea era tomar la animación tradicional norteamericana y mezclarla con técnicas de anime, que no estaba tan popularizado en los Estados Unidos. La serie tuvo una primera temporada de 65 episodios y luego 3 más de menor cantidad para dar un total de 130 entregas. Hubo una película titulada Thundercats Ho! Que fue incluida en formato de varios capítulos a lo largo de la segunda temporada. Alerta, alerta. Si no viste la serie clásica, puede que te encuentres con spoilers. Si seguís escuchando es bajo tu propio riesgo. Y si querés enviar una queja o carta documento, podés hacerlo a Zondera 1614, segundo patio, lado de la sombra, preguntar por Heathcliff. Aquel primer episodio donde escapaban de un planeta en peligro y eran atacados por los mutantes, se me antojó similar al inicio de los Transformers, pero no me importó. Los dibujos eran increíbles y eso era lo valioso. Otra cosa que me pareció que tomaron prestada de otro lado era el hecho de un anciano tutor que muere y aparece como fantasma con un halo celeste que lo envuelve, una poderosa espada y un joven que emprende el camino del héroe. ¿Te suena de algún lado? Pero lo que realmente me impactó fue el planteo geográfico donde se situaba la acción. Nada de una ciudad, ni humanos, ni nada conocido. Era un mundo que mezclaba lo primitivo con la tecnología, algo que ya habíamos visto en He-Man y los Amos del Universo, de quienes ya hemos hablado. Eso hacía las aventuras más atractivas. Me encantaba cómo estaban distribuidos los roles, aunque me chirriaban un poco Felino, Felina y Snarf. Felino y Felina porque nunca me identificaba de chico con los héroes infantiles. Yo siempre trataba de emular a los adultos, no un niño. Y Snarf era insoportable. Los mutantes seguían el estilo de las series del momento, villanos torpes y patosos. Reptilio, el obeso líder de estos villanos, que también incluían a Chacalo, Buitro y Mandrilo. Los nombres te dan una pista acerca del aspecto físico que pueden llegar a tener. Además de ellos estaba Mumra, que era el que más me gustaba. Este sí que parecía temible, más allá de terminar derrotado en cada aventura, pero al menos los hacía transpirar la camiseta. Los mutantes eran como el Nacional B de los malos. Como ya te conté en otras entregas, las historias épicas siempre me apasionaron. Por supuesto que una espada mágica no iba a ser la excepción, y automáticamente Leono se convirtió en mi personaje favorito. También me agradaban la arrogancia de Panthro, el forzudo de grupo y el ingenio de Tigro. Por aquellos días estaba en mis últimos años de primaria y tenía una maestra que hablaba con la misma voz de Chitara, la velocista del grupo, con lo cual mis primeras fantasías no tenían tanto que ver con felinos, sino que estaban más orientadas hacia gallinas, gansos. A la vuelta de casa se había inaugurado una plazoleta. Íbamos todas las tardes a jugar al fútbol con los chicos del barrio. A veces nos metíamos en un baldío y hacíamos guerras con limones verdes que estaban por todos lados, construíamos chozas con las cosas que nos encontrábamos y vivíamos muchísimas aventuras. Había uno que no le gustaba mucho ensuciarse las manitas. Se la pasaba quejándose y nunca tenía fuerza ni le gustaba treparse ni jugar a las peleas. Entonces lo apodamos Snarf. Nadie se preocupa por mencionar que solo estaba siguiendo el ejemplo del viejo Snarf. A él le encantaba porque se veía en un dibujo animado, así que lo llamamos así hasta que se mudó y ya no volvimos a saber de él. Un día, uno de los chicos nos comentó que sus compañeros de colegio nos habían desafiado. Eran un poco más grandes que nosotros y apostamos. El que perdía, le pagaba las gaseosas a los vencedores. De entrada nos empezaron ganando. El pobre Snarf no agarraba una en el arco y cuando le hicieron un gol de caño se puso a llorar. Tuvimos que serenarlo y pedirle que no se fuera. Si nos quedábamos con uno menos, no podíamos ni soñar con ganar. Así que empezamos a jugar en equipo, a pasarnos la pelota y correr como nunca. Ellos comenzaron a golpearnos. Y vieras qué patadas. Parecía el partido de escape a la victoria, con la diferencia que ninguno de nosotros podía hacer las jugadas de Pelé ni de Ardiles. Así y todo, llegamos a empatarlo y nos pusimos un gol arriba. Eso los desequilibró. Empezaron a gritarse, se insultaban entre ellos y agregaron codazos a sus maniobras arteras. En un córner, Snarf la agarró y un gordo que jugaba para ellos le pegó una trompada en el estómago. Me volví loco, me enceguecí y corrí para darle una buena piña en la cara. Se tocó la boca, que le sangraba, y me decía: ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! Mis compañeros me miraban aterrados. Yo sabía que si llegaba a demostrar miedo, nos iban a matar de verdad. Así que apreté los puños y revoleé un par de piñas más. Cuando nos separaron le grité: ¿Qué te pasa, reptilio? Hasta sus compañeros se rieron. Esto lo enfureció y me revolvió una patada, pero como estábamos lejos, no llegó ni a tocarme. Entonces, aprovechando la situación, me envalentoné y le grité: ¡Nadie se mete con mis amigos! El próximo que toca a uno de los míos se va con los dientes en la mano. Reptilio, p***. Ahí lo soltaron. Se me vino el humo y caímos. Rodamos un poco, pero terminé con él encima. Me cubrí la cara como pude y decía haber tenido la garra funda para protegerme. Por suerte Snarf le revolvió una piedra y Ramón, el típico grandote buenazo, se transformó en una fiera y empezó a repartir coscorrones a diestra y siniestra. En definitiva, gracias a la intervención de mis amigos, pude salvarme de una paliza asegurada y los corrimos a piedrazos una cuadra, hasta que nos volvimos entre risas y festejos. Esa tarde coreamos el nombre del auténtico héroe, Snarf, y aprendimos una valiosa lección. Nunca tenés que pudrirla cuando vas ganando. Al final, nos terminamos quedando sin las gaseosas. Con el tremendo éxito que resultó la serie, apareció una gran cantidad de productos. Lo que se te ocurra, figuritas, calcos, golosinas, vasos pintados, muñecos y hasta revistas de historietas. Lo que me gustaba de estas últimas era que no se limitaban a la transcripción de los capítulos que veíamos en tele. Eran un poco más violentas, por decirlas de alguna manera, y los villanos inspiraban temor. Llegué a tener varios números y me gustaba mucho. Te estoy hablando de una época en la que leer historietas o cómics, como se las conoce actualmente, era considerado algo exclusivo para los niños. De hecho, no teníamos la gran oferta disponible de la que podemos gozar hoy. Hubo buenas historias y algunos crossovers interesantes. Uno que me gustó mucho fue He-Man vs. Thundercats, una miniserie de 6 números que te recomiendo si te gusta el mundo apasionante de las viñetas. Los videojuegos no habían explotado hasta convertirse en la industria actual y si bien hubo adaptaciones, nada digno de mención. A lo sumo el juego de PlayStation 2 que pude jugar una sola vez en casa de una exnovia antes de pelearnos. Que claramente no fue por el jueguito, quiero creer. Los Thundercats tenían de todo. Historias originales, frescas y épicas. héroes con mucho carisma, personajes secundarios que acompañaban y generaban buenos momentos, Munra y sus tenebrosos trasfondos místicos y misteriosos, los espíritus del mal, el cuil felino, el tanque felino y, por supuesto, la banda sonora. Era de otro planeta, probablemente Zondera, pero no está chequeado. En aquella serie original e iniciática hubo algunos episodios que quedaron grabados en mi memoria y en mi corazón. El inicio y el éxodo, aquel cuando se enfrentan con el astuto Safari Joe, los piratas y la llegada de los nuevos Thundercats, Ling Zhou, Bengalí y Pumara. También los capítulos donde Leono debe atravesar varias pruebas para confirmar que es el líder adecuado y, por supuesto, me pongo de pie para mencionar mi favorito. Aquel en el que Mumra engaña a la Dama del Lago para que le proporcione la legendaria espada Excalibur, que había pertenecido al mítico Arturo Pendragón, mejor conocido como el Rey Arturo. Señora de los Lagos, he regresado a reclamar mi reino y mi espada Excalibur. Leono, tu hora ha llegado. Ese episodio me hizo saltar del sillón cuando lo vi por primera vez. Sentía una excitación increíble. De alguna manera se cruzaban los dos universos que me apasionaban. Fue hermoso y años más tarde volví a disfrutarlo gracias a las nuevas tecnologías. Hace un par de años estaba aburrido en casa. Era invierno, época en la que si pudiera hibernar lo haría de muy buena gana, y recordé que en 2002 habían hecho una nueva serie de He-Man. Con un poco de suerte también habría una nueva de los Thundercats. Me puse a buscar y encontré que efectivamente en 2011 hubo una nueva serie que tuvo una temporada de 26 episodios. Vi algunos y me gustó mucho. Actualizaron los diseños y mantuvieron la mezcla entre lo primitivo y lo tecnológico. Los capítulos profundizaban en las especies habitantes del tercer planeta. Leono era un adolescente, Pantro tenía un aspecto más avejentado y experimentado, Chitara estaba algo rejuvenecida con una figura un poco más estilizada, más acorde de la estética de las modelos teenagers de aquel momento, Tigro había llevado una buena actualización, pero los que salieron más favorecidos fueron los villanos. No solo en lo visual, sino en las tramas, que ya no los ponían como un grupo de idiotas. Ahora eran realmente peligrosos. Los Thundercats, aquellos felinos cósmicos que nos visitaron en los 80 y se quedaron aferrados a nuestros corazones con sus garras, respaldados por una animación deliciosa, historias geniales y una potentísima banda sonora a cargo de Bernard Hoffer. Mucho se ha rumoreado acerca de una película con actores de carne y hueso. Ojalá que se haga y que esté a la altura de la leyenda. Nos vamos a ir con una elegante versión del tema de apertura a cargo de Go, el Monitor Geek. Nos reencontramos en una semana para más... ¡Thunder! ¡Thunder! ¡Thunder! ¡Thundercats! No, Leono, déjame... es jugularidades, cuando sea Leonoridades te aviso. Claro, sí. Nos reencontramos en una semana para más... ¡Jugularidades! Veamos qué es lo que sucede.